Lección número 8, para el 23 de mayo de 2020. La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Sábado 16 de mayo, para memorizar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en ellos. Aquí encontramos la naturaleza de la Deidad que trabaja en armonía como el Padre, el Hijo. Juan capítulo 1, versos 1 al 3, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Y el Espíritu, Génesis capítulo 1, verso 2, para crear el mundo y todo lo que hay en él, culminando con la humanidad, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis también nos presenta el sábado, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, el origen del mal, Génesis capítulo 3, al Mesías y el plan de redención, Génesis capítulo 3, verso 15, el diluvio universal, Génesis capítulo 6 al capítulo 9, el pacto, Génesis capítulo 1, verso 28, capítulo 2, versos 2 y 3, versículos 15 al 17, capítulo 9, versículos 9 al 17 y 15, la dispersión de idiomas y pueblos, Génesis capítulo 10 y capítulo 11, y las genealogías, que brindan el marco para la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham, Génesis capítulo 5 y capítulo 11. Finalmente, el poder de la palabra hablada de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, Juan capítulo 17, verso 17, la naturaleza de la humanidad, Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, el carácter de Dios, Mateo capítulo 10, versos 29 y 30, el matrimonio entre un hombre y una mujer, Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, capítulo 2, verso 18 y versículos 21 al 25 y tantas otras creencias fundamentales.